te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Una más. Y hoy te vas. Te vas. Pero sé que por algo tú me has de recordar, quizás con él. Te vas. No creo ser el mejor, fui diferente nada más. Donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero sí que quedé en ti. Y creo fuiste feliz, pero sí que quedé en ti. Y hoy te vas, ¿cómo? Pero sé que por algo te has de contar, quizás donde te has de tomar. Señores, muchísimas gracias por todo su cariño.